Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos en la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. La página de Facebook Cuerpo, Corazón, Comunidad muestra el video. Aquí estamos el equipo en el estudio, donde también puede enviarnos sus comentarios, likes y corazoncitos. Pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante, y muy significativo para muchos de nosotros. Pues comienza el mes de mayo. Y mayo es el mes de crear conciencia sobre la salud mental. Y el Movimiento de Salud Mental de California se dedica a eliminar las barreras del estigma y la discriminación relacionados a las enfermedades mentales. Por eso el tema de hoy es enfermedad mental. Apoyo, ayuda, abogacía. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice así: de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Aunque la palabra loco no nos ayuda tampoco. La información es poder. Y la confianza y la alianza son poderosas y dan esperanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos o consultas al 415-455-0102. Hay muchos tipos de enfermedades mentales y son enfermedades reales, como lo son la diabetes o la alta presión. No son algo de qué avergonzarse, no tiene por qué ser tabú, negadas, ocultadas o tema de chistes o chismes. Las condiciones mentales son muy comunes. Una de cada cuatro adultos puede ser diagnosticado con desórdenes mentales, así que lo más probable es que en su familia alguien esté sufriendo de un trastorno mental y necesite su ayuda. Si bien el estigma hacia las enfermedades mentales lastima y crea barreras, las buenas noticias son que con información, orientación, atención y abogacía podemos mejorar y sanar aún las enfermedades mentales consideradas más severas y persistentes. Por eso dedicamos el programa de hoy a todos quienes, afectados por enfermedades mentales en sí mismos o en sus seres queridos, se informan e inspiran, aprovechando la compañía y comprensión de grupos como NAMI, la Alianza Nacional de las Enfermedades Mentales, y los terapistas y otros profesionales de la salud mental. Con guía y apoyo, encaramos mejor las enfermedades y las adversidades. Si tienes seres queridos con enfermedades mentales, ¿sabe a dónde acudir para asesoramiento, tratamiento, en crisis y como seguimiento? ¿Dónde escuchar otros que pueden comprender sus experiencias y acompañar en las altas y las bajas? Le invitamos a escuchar, a aprender y a participar. Sus ideas, inquietudes, interrogantes, testimonios, opiniones o recomendaciones, bienvenidos todos. 415-455-0102. Me siento muy complacida de estar aquí compartiendo el estudio esta mañana con este distinguido panel. Presentamos, en primer lugar, a Gloria McAllister, compañera familiar en Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin, donde sirve de facilitadora del Grupo para Latinos de NAMI. Muchas gracias por todo su trabajo, Gloria McAllister, por toda su labor y por llegar aquí esta mañana. Bienvenida. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Quizás reconocen su voz porque de vez en cuando mete la cuchara en otros temas, dando su experiencia profesional y personal de todo lo que tiene que ver con el bienestar emocional. Gracias, Gloria. De nada. Y invitándolos a todos aquellos que se unan a nosotros, que como nosotros los latinos también tenemos que ayudar a terminar y a que no haya más estigma. De eso se trata, de eso se trata. Y aquí mismo nos estás dando pura demostración de que usted informa, invita e inspira, pues hoy Gloria invitó a su jefa, a su supervisora, la directora ejecutiva de Marin NAMI o NAMI Marin, que es la Alianza Nacional de las Enfermedades Mentales. Kelly Finley nos acompaña por primera vez. Bienvenida. Gracias por tenerme. Excelente. No, gracias por el apoyo de, sabemos que son los jefes y los aliados los que pueden ayudar. La alianza en la unión hace la fuerza para hacer los cambios y las reformas que hacen falta en este como en otros, como en otras áreas. Uh-huh. Y representando a nuestros profesionales de la salud mental, como terapista, la doctora Marta Guerra. Bienvenida siempre. Muy buenos días, doctora Marisol. Gracias por la invitación y me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Pues sin ni más empecemos el diálogo. ¿Con qué comentario o mensaje de entrada queremos romper el hielo? Yo a modo de introducción dije algunas de las ideas por las cuales dedicamos el primer programa de mayo al tema de hoy y invitarlos a ustedes. ¿Por qué están aquí hoy, doctora Marta Guerra? El día de hoy estamos aquí para dar información, para poder combatir esto del estigma de la salud mental, para dar apoyo y para darles información de los servicios que hay aquí en la comunidad. Eso. Y tenemos a terapistas para demostrar que es unidos los profesionales y los seres queridos. A veces los profesionales somos también pacientes y seres queridos de las personas con condiciones de salud mental. Y la idea es, la unión hace la fuerza. La fuerza en los números, como dicen los Warriors, ¿no? Así es. ¿Con qué empieza Gloria McAllister? Pues más que todo, quisiera yo continuar diciéndole a nuestra audiencia que sí hay un número, que sí hay donde pueden llamarme a mí, porque soy una de las principales que trabaja con los latinos y estoy conectada y trabajando en colaboración con el Departamento de Salud Mental del Condado de Marin, con NAMI directamente. Corro un grupo de apoyo en español 2 veces al mes, el primer jueves y el tercer jueves de cada mes, de 7 a 8:30 de la noche. Mi teléfono, me pueden llamar con confianza. Menciónela desde ahorita. Ok, 415-473-2261. Y sale una contestadora que si usted deja mensaje confidencial, Gloria McAllister le responde la llamada en su idioma y en confianza y en familia. Sí, tratando de entenderlos culturalmente y los regreso lo más pronto que yo pueda. Pero ahí estoy. Y simplemente también para que sepan aquellos que llevan a sus seres queridos a emergencia psiquiátrica, también ahí me refieren. Ellos me mandan los nombres de ustedes para yo darle un seguimiento y totalmente mis servicios son completamente gratis para ustedes. Sí, que es gratis, confidencial, con experiencia, con corazón. Sí. Y colaborando con los sistemas que ya usted está familiarizada y le tienen la confianza, somos como un puente para los sistemas complicados, como todos los sistemas sociales y de salud y de esta cultura. Es bueno tener madrina. El que tiene madrina y padrino se bautiza. Exacto. Y también invito a aquellos a personas que han recibido mi ayuda, que llámenos y comenten para que los demás también se sientan con confianza de llegar acá. Muchas veces ayuda a tener testimonios de la vida real, de que muestran si esto me ha servido de esta manera. Y si quiere hacerlo confidencialmente o anónimamente, bienvenido. La importancia es que se sientan invitados, bienvenidos a unirse al diálogo. Uh-huh. ¿Y qué dice de entrada Kelly Finley, directora ejecutiva de NAMI? ¿Una palabra de entrada? ¿An initial message? Hola. ¿En español? ¿Cómo usted? I'm happy to be here. ¿Está feliz de estar acá? I'm honored to be a part of the mental health community here. Honrada de ser parte de la comunidad de salud mental acá. And we're committed to supporting the Latino and Spanish-speaking community here in Marin. Y están comprometidos a apoyar la comunidad latina en el condado de Marin y más allá. Y por cierto, vamos a hablar un poquito más de lo que ofrece NAMI, que es a nivel nacional del país entero y que cada condado tiene su grupo. Le ayudamos a conectarse según su domicilio. Así que ese es el tema de hoy, abogacía y apoyo. Si hay condiciones de salud mental en su cuerpo, en su cabeza, en su casa o comunidad, aquí estamos. 415-455-0102. Y ya que presentamos a NAMI, empecemos con este anuncio del servicio público de NAMI, que nos da una idea de lo que estamos hablando. Escuchemos. Todas las palabras para describir lo que necesitamos. Amistad. Calidez. Esperanza. Pero una es la más difícil de pedir. Ayuda. No tiene que ser así. Aquí estamos. Nadie debe enfrentarse a una enfermedad mental por sí mismo. Si usted necesita ayuda, contáctenos al 915-778-5726 o el número de asistencia al 800-950-6264. Ciertamente, es una necesidad humana. Todos tenemos necesidad de amistad, de apoyo y de esperanza. Y es parte de lo que ofrecen grupos, organizaciones como NAMI y la versión para latinos, NAMI Latino. Hablemos un poquito, antes de entrar a cómo hacen la abogacía, si hablamos de apoyo o tratamiento, los profesionales de salud mental tienen algo que ofrecer. ¿Cómo diría encapsuladamente, doctora Marta Guerra, si tenemos síntoma de una condición de salud mental? Digamos depresión, digamos esquizofrenia, digamos desorden bipolar, digamos una adicción como el alcoholismo. ¿Qué ofrecen los profesionales? En donde yo estoy trabajando, yo trabajo para el Condado de Marin, nosotros ofrecemos servicios de salud mental, como es la terapia. También trabajamos en colaboración con algún psiquiatra en caso de que medicamento sea necesario. Y también trabajamos con los trabajadores sociales. Y, doctora, algo que menciona el video, el audio que puso ahorita, que lo más difícil es pedir ayuda. Y pienso que muchas veces es porque en nosotros mismos es difícil reconocer ese tipo de síntomas. Así que uno de nuestros roles como terapistas es que cuando vienen, que no se están sintiendo bien, a veces ayudamos a hacerles entender que una de las razones por las que no se sienten tan bien o porque están pasando cosas en su vida tiene que ver por cosas de trastorno de salud mental. Así que conectar la experiencia de confusión o de sufrimiento o de desconsuelo con algo que puede estar pasando en su sistema nervioso y en su situación de vida, que puede combinarse para causar angustia, para causar problemas en el trabajo, en la casa, hasta con la ley. Y que hay ayuda. Y hay ayuda de consejería regular y hay ayuda de emergencia. En crisis es importante saber si a veces ocupamos hospitalización hasta que no estamos a salvo, lo que estamos seguros, para asegurarnos de que no vayamos a lastimarnos. Pero lo cierto es que es un proceso de vida y acompañados se sigue adelante. El profesional hace su parte, pero ¿es suficiente los profesionales o hace falta algo más? Gloria McAllister. Sí, hace falta también empezar un poquito de aceptar que algo está pasando. Siempre pueden comunicarle a su doctor y empezar a aceptar que hay una gran tristeza en su vida si todavía no pueden reconocer que están sufriendo de depresión. Pero su doctora empieza a ayudar, empieza a mirar qué es lo que está pasando y empezar a nosotros como latinos empezar a aceptar que nuestras emociones se afectan de una manera muy peligrosamente si lo dejamos ir. Que es cierto. Sí. Y que el tratamiento sirve y ayuda. Y es muy distinto quizás a lo que pensamos. Porque todavía en nuestros países de orígenes, en su mayoría, no hay los adelantos o el acceso a los servicios de tratamiento. Y a veces pensamos, no, me van a encerrar, me van a poner una camisa de fuerza, me van a medicar involuntariamente. Y lo cierto es que es todo individualizado según lo que necesitemos. Porque está conectado el pensamiento, el sentimiento, el comportamiento y el funcionamiento. Exacto. Y el profesional hace su parte, pero si la persona y sus seres queridos no están unidos, no están en la misma página, sí. ¿Es suficiente? No, absolutamente no. Y también quisiera decirles a aquellos padres, porque yo los he encontrado, los he escuchado, que a veces han pasado que las puertas, sienten que las puertas se les cierran cuando van a pedir ayuda para el principio, pero que continúen. La abogacía y la persistencia va a tener éxito. Les prometo eso. Qué bueno que trajo lo de la persistencia desde el principio, porque aquí siempre decimos que para el progreso es paciencia, práctica y persistencia. No rendirnos, que lo que vale cuesta y muchas veces toma tiempo. Roma no se hizo en un día. Como con otras condiciones de salud, no hay necesariamente una pastillita que ya resuelva todo lo que está afectándonos. Uh-huh. Pero trabajando juntos, el paciente, la persona misma afectada, sus seres queridos, familias, parejas, amistades, compañeros de trabajo, grupos como NAMI, de apoyo y de solidaridad, y los profesionales que tanto el médico, el psicólogo, el trabajador social puede asistir. ¿Qué piensa usted? El número es 415-455-0102. ¿Cómo apoyarnos y abogar para recibir servicios de salud mental y vivir una vida plena, aunque tengamos una condición de salud? Tenemos una llamada ya lista. Le abrimos la línea a Kathy. Gracias por llamar. Kathy, ¿cómo le servimos? Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. Yo sé que el tema es la abogacía y cómo ayuda en la comunidad, pero ¿qué ustedes sugieren que hagamos cuando sabemos que hay un ser querido que necesita ayuda emocional y de salud mental, pero ellos mismos no lo reconocen o no quieren? Entonces, ¿cómo podemos ser esa persona que puede ayudarlos a buscar estas ayudas sin empujar o aislar o hacerlos sentirse mal? Uy, excelente punto. Sí, ciertamente. Esto no es solamente con las condiciones de salud mental. Muchas veces cuando tenemos una condición de salud más física, resistimos o nos toma tiempo aceptar que sí tenemos cierto problema y que sí vamos a conseguir la ayuda necesaria. Pero con las condiciones de salud mental es aún más difícil porque a veces el mismo síntoma no nos permite buscar ayuda. El mismo síntoma, digamos, de paranoia nos hace desconfiados. No nos permite relajarnos y confiar y abrirnos a otras personas, sino que tenemos más temor y más resistencia. Con las adicciones, similarmente, es un proceso que va a tomar persistencia de los seres queridos, a veces varias intervenciones antes de que la persona decir, caramba, cuando no tomo la medicina, hago cosas que después me pasan y me pesan y me cuestan, así que voy aceptando y abriéndonos. Pero es un proceso, yo diría, vamos a ver qué dicen las panelistas, que empezamos con respetar, comprender y compasión. Y de esa manera no estamos empujando, como usted dice, ni forzando, ni chantajeando, sino estamos informando, invitando, inspirando y apoyando. Voy contigo. Hagamos esta pregunta. A ver, doctora Marta Guerra. Definitivamente, como usted dijo al principio del programa, doctora, que la información es poder. Y cuando somos la familia y tenemos a un ser querido que está pasando por algún trastorno de salud mental, también para la familia no es fácil. Y a veces podemos estar inclinados a pedirle un consejo, información a la vecina, al vecino, a la amiga, que posiblemente no tiene la información correcta. Entonces, si ustedes piensan que algún ser querido necesita ayuda profesional, infórmense ustedes primero para que así puedan ayudar con comprensión, sin culpar, y entender que también para la familia es un proceso. Y para eso de educarnos todos, cualquier persona, cualquier hijo de vecino, puede acompañarnos en los cursos de primeros auxilios para la salud mental. Yo en el Condado de Marin, yo los imparto en español 2 veces al año. El próximo es el 1 de junio. Es gratis todo un día en la ciudad de Novato y con comida, desayuno y cuidado infantil. Y hablamos sobre todo esto. Cuando nosotros mismos o nuestros seres queridos tenemos señales o síntomas, cómo buscar ayudas en crisis y qué recursos hay disponibles, profesionales y de apoyo de la vida regular que nos puede servir. Gloria McAllister. Buenos días. Eso es verdad. A veces las personas que están con la condición de trastorno mental no alcanzan a reconocer su condición. Eso está comprobado. Entonces, la familia pues, tiene mucha dificultad en decirles o convencerlos a que vayan a agarrar ayuda. Empiecen con ellos mismos, la familia, agarrando, como Marta dice, la educación, el apoyo, ideas de cómo traerle ayuda a su ser querido. Porque si se quedan estancados en un cuarto, allí no va a llegarles la información así del cielo. Idealmente eso lo hacemos cuando empezamos a notar los cambios o las señales y los síntomas. No esperar a la crisis. Claro, en el momento de crisis sí se llama el 911 o se llama una unidad móvil de crisis que puede ir con un profesional sensitivo que puede acompañar a la persona para decir, esto parece que te está pasando, estas son las opciones de cómo te podemos servir. Y casi todo el tiempo es voluntariamente, de manera que decimos, estás sufriendo por esto, voluntariamente tienes esta ayuda. Solamente involuntariamente se interna una persona por un periodo limitado y es cuando es para tratar de evitar que la persona se lastime o vaya a causar alguna dificultad. Sí, y también quisiera recordarles a los padres o decirles que todos nosotros tenemos derechos legales y también ellos. Entonces, también necesitamos cómo saber y entender y aceptar que ellos también tienen derechos legales, que hay ley que los protege también. Y precisamente, hay en cada condado un defensor de los derechos del paciente, que incluye la salud mental, que puede acompañarles en la comunidad o en el hospital, si va a la unidad de crisis o es internado, aunque sea en breve. En el condado de Marin, su nombre es Esmeralda García. Y estos servicios, nuevamente, es gratis, no importa su situación migratoria. Esperemos que eso les sirva, Kathy. ¿Qué tal si repite cuándo es el grupo de NAMI Latino? 2 jueves al mes, 7 de la noche. ¿Dónde? Estamos en el 3270 Kerner Boulevard, en el primer piso. Se llama Servicios de Enterprise, pero otra vez les voy a dar mi número. Es 415-473-2271. Mi grupo se llama el Grupo de Apoyo Latino. Y es a los primeros y tercer jueves de cada mes. Y la verdad, he sido testigo cuando los he visitado de que es carga las pilas. Se crea una comunidad de apoyo, se llora junto y se ríen juntos. Se acompañan hasta los eventos. Vamos a hablar de algunos eventos también en los cuales nos activamos. Y también cuando se están lidiando con situaciones difíciles, ese apoyo vale, no tiene precio. Esperemos que eso les sirva. Kathy, hablando de usted educarse, si busca por Google NAMI Latino, va a ver una página con muchos recursos en español, inclusive unos videos con testimonios. Y así empiece usted, mírelo o compártelo con su ser querido que tiene los síntomas de salud mental para ver si ese puede ser el primer paso. Déjame poner un poquito de ese video ahorita mismo. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. La ignorancia que existe respecto a las enfermedades mentales evita que busquen la ayuda adecuada. Lo cultural también afecta. Nuestra cultura, tenemos una... como hay mucha ignorancia respecto a las enfermedades mentales, tenemos unas ideas equivocadas acerca de lo que realmente son. Yo creo que la cosa más importante es que verdaderamente los servicios trabajan, que hay servicios no nada más por el cliente que tiene los problemas, pero también para las familias. Creo que la comunidad entiende que hay apoyo allá afuera. Hay programas como, ejemplo, NAMI, tiene un programa de familia a familia, que es un programa que ha cambiado la vida de tantas personas que entienden ahora mejor la enfermedad de su hijo, hija, su esposo, su esposa. Yo creo que eso es lo más importante que necesitan, es saber que los servicios que existen sí trabajan, pero no trabajan si tú no lo vas y lo buscas. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Y en el panel me acompañan hoy la terapista doctora Marta Guerra y representando a NAMI de Marin, su directora ejecutiva Kathy Finley y su madre y madrina Gloria McAllister, que precisamente en este segmento del video nos dijeron cómo hay ignorancia en nuestras culturas, hay ideas equivocadas sobre qué es la enfermedad mental o los tratamientos. Así que eduquémonos, informémonos, y eso en sí mismo nos va a calmar más y nos va a dar esperanza. Porque como dijo el compadre, los tratamientos sí funcionan. Cada vez hay más desarrollos de cómo estas estrategias y a veces las medicinas también pueden servir de una manera transformadora. Exacto. Gloria McAllister. A mí me gustaría ayudarle a Kelly, la directora de ejecutiva de NAMI, que ella quiere anunciar dos cosas. NAMI está buscando la manera ahorita de cómo traer la clase de familia a familia en español. Está trabajando con ella para ver cómo colaboramos y tratar de traer esas importantísimas y muy beneficiales clases que yo he tomado y yo he sentido la ayuda y la educación para seguir adelante. Muy pronto vamos a poder anunciar. Espero que podamos venir aquí a su estación de radio y siempre estar a tanto de cómo más poder seguir adelante con esta situación y decirles que simplemente porque buscamos estas ayudas, ahí ya su ser querido completamente se va a aliviar, ese problema se va a terminar. No es así todo el tiempo, que se va a mejorar, que se va a balancear y que va a poder seguir su vida Hay mucha oportunidad en eso, pero nos enseña a nosotros como familia de seres queridos afectados con su salud mental de cómo seguir apoyándolos, ayudándolos y cómo en turno nosotros tenemos menos estrés también. Exacto, uh-huh. Porque en verdad no podemos dar lo que no tenemos. Y si no estamos desgastados, sin energías, nosotros mismos podemos desarrollar, por ejemplo, adicciones si empezamos a ahogar la pena en la botella o en las pastillas para dormir. Vengan al grupo de apoyo y escuchen a los otros padres para ver cómo ellos se sienten, porque la única manera que ustedes van a sentir que sí, así como les ayuda a los demás, hay esperanza para ustedes y que les puede ayudar, ¿verdad? Sí. Y hay evidencia científica que estos programas, inclusive de familia a familia, que creo que el condado de Sonoma ya lo tenía operando en español, tienen más familias latinas en esa comunidad, pues nos iba a decir, Kelly Finley. Sí. We support getting more Spanish-speaking classes. Estamos apoyando, respaldando en que haya más clases en español. Es muy importante. Es muy importante. Ciertamente. ¿Cuándo van a ser? Esas clases, pues ahorita está en el planificación. Planificación y organización. Pero lo de la caminata sí pasa, ¿no? Sí, la caminata a nombre y ayuda y apoyo a la salud mental, los invitamos a todos. Llámenme, los apunto, hacemos todo un día muy celebratorio, muy acogedor. El sábado, septiembre 21, where's this Namikoro happened? McGinnis Park. McGinnis Park. Ese es el parque McGinnis, donde juegan ahí golf, sí, en la parte de Terra Linda. Y ustedes me pueden llamar al 415-473-2261 si quieren más información y si quieren apuntar en la lista. El grupo mío se llama Sunshine Group. Si todavía tengo la playera. Sí, hemos caminado varias veces. Esta vez los invito a ustedes. No se van a arrepentir porque se van a sentir apoyados. Maravilloso. Familias, estamos hablando cómo la organización NAMI, la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales, organiza y apoya a los padres de familia, no solamente para abogar con los gobiernos y los sistemas para que haya más servicios, programas que puedan ayudar a las pacientes y a los seres queridos, sino también para apoyar en el camino, en cada paso del proceso. Uh-huh. Gloria McAllister. Un comentario que quisiera decirles a nuestros compadres latinos, de donde sean y entienden y hablan español. Dejen esa vergüenza atrás, porque nomás nos van a atorar. No tengan miedo, simplemente porque están indocumentados aquí. Nada de eso tiene que ver. Son seres humanos y aquí los espero. Gracias por decir eso, porque la pena, la vergüenza no tiene lugar. Las enfermedades mentales no son culpa de nada y no son algo por lo cual avergonzarnos o apenarnos. Así que, con todo orgullo o a pesar de la incomodidad, busquemos ayuda. De hecho, la campaña antiestigma, de manera que no haya tanto tabú, secreto y discriminación por enfermedades mentales, es el gran propósito del Movimiento de Salud Mental de California y la campaña Sanamente. Escuchemos. Todas las palabras para describir lo que necesitamos. Amistad. Calidez. Esperanza. Pero una es la más difícil de pedir. Ayuda. No tiene que ser así. Aquí estamos. Nadie debe enfrentarse a una enfermedad mental por sí mismo. Si usted necesita ayuda, contáctenos al 915-778-5726 o el número de asistencia al 800-950-6264. Familias, estamos hablando de cómo las enfermedades mentales y la salud mental es asunto de todos y qué podemos hacer para apoyarnos, ayudarnos, informarnos y seguir adelante poco a poco. Hay muchas cosas que las familias no saben de que, aparte de tomar medicinas o ir a las terapias o ir a grupos de apoyo, a veces sencillamente mover el esqueleto o reírnos es algo que puede servirnos. Háblenos de los grupos que ofrecemos gratis en el condado de Marin. Doctora Marta Guerra. Bueno, ahorita estamos ofreciendo la clase para el manejo del enojo. Hay personas que dicen, no, pero yo no tengo problemas con el enojo. Todos, a todos nos enseña unas, la enseñanza y las herramientas que nos da ese grupo nos ayuda a todos. Y eso es los miércoles de 6 a 7, ahí en donde mismo, en el 3270 Kerner Boulevard. También tenemos la clase de padres que está dando la doctora Marisol. la clase de Zumba y la clase de yoga, pero díganos usted los días de la clase de Zumba y de yoga. Lo tenemos todo en la internet, pero la idea es los miércoles un grupo de mujeres de 3 a 5, confidencial, en confianza, llegue como puede, y ahí va a tener otras comadres, compañeras, hablando de cómo es vivir como mujer en estos tiempos y en estas tierras, con las situaciones difíciles que enfrentamos. Y sencillamente el caminar, el hacer Zumba y el yoga, esas son los jueves por la tarde, y o el martes en novato, toda una lista está en el volante. La idea es que la actividad física en sí mismo puede ser antidepresiva, antiestrés, y si lo hacemos con alguien de confianza, puede también fortalecer tanto el sistema inmune, que nos protege de infecciones, y, sino también para la salud mental. Gloria McAllister. Y también quisiera hacer un comentario, simplemente por lo que yo he aprendido. Yo no soy doctora, pero sí mi doctora me ha dicho, si el estrés llega a muy elevado, y Dios guarde que pase más adelante, sufrimos de inflamación en nuestro cuerpo. Oh, sí. Y empezamos a sentir hasta que nos duele todo cuerpo, los pies, la cabeza, todo nuestro cuerpo, como que se nos han dado una paliza. Uh-huh. Eso es por la inflamación de nuestro cuerpo que sufre por causa de ese estrés. Y por eso es que se le está llamando estrés tóxico. Porque sí, lo que pasa cuando ese estrés es persistente, que no se nos va en el ratito, es que el cuerpo está en una reacción como de alerta, de alarma, y la cortisol y la adrenalina son toxinas que llegan a enfermarnos. Y esa inflamación puede crecer las probabilidades de que desarrollemos condiciones de salud mental, que se empeore hasta la diabetes, y también nos pone a riesgo de infecciones y demás. No sucumbamos. Si la vida es difícil por la razón que sea, si tiene condiciones de salud crónicas, físicas o mentales, maneje su estrés, porque sabemos que puede ser la gran diferencia entre una recuperación y una vida plena, o más sufrimiento o empeoramiento. Sí. Solamente también quisiera hacer un comentario, que aquí no se trata nomás de cuidar a nuestro ser querido que está pasando por esa condición o ese momento de salud mental o crisis. También se trata de cuidarnos a nosotros mismos, porque si no nos cuidamos nosotros, no los vamos a poder cuidar a ellos. Exacto, empezar con nosotros mismos. Lo cierto es que cuando hay alguien que tiene una enfermedad física o mental, uh-huh, a veces descuidamos al resto de la familia, a los hermanos, a la pareja o a nosotros mismos. Exacto. Empecemos con nosotros mismos para tener suficiente para repartir. Uh-huh. ¿Iba a añadir algo, doctora Marta Guerra? Que las clases de yoga y de zumba, por ejemplo, si tenemos algún ser querido que estamos cuidando, eso puede ser oportunidad para darnos un tiempecito para nosotros. Uh-huh. Y muchas gracias, doctora, por estas clases. Pues claro, para eso estamos. Y en distintas comunidades los puede haber, estén o no vinculadas a la salud mental. El ejercicio, la actividad física es saludable, y sencillamente los pasatiempos con gente de familia valen la pena. Tenemos en la línea 1 ya a Gaby, que lleva un ratito esperando. Gracias por esperar. ¿Cómo le servimos, Gaby? Comentario, consejo, consulta. Yo creo que es una pregunta. Yo soy enfermera. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo muchas veces donde pacientes vienen y tienen cosas que están internas, y es muy difícil abrir y hablar con un extraño sobre esos problemas. Y yo quiero saber como estrategias o palabras que puedan hacerlos sentirnos más cómodos y tener confianza con lo que sea el doctor, la enfermera en un hospital donde... se tiene que hablar de cosas muy serias. Okay, a ver si entendemos. Usted como enfermera quiere saber, cuando una persona viene que parece que está tensa, ansiosa, atemorizada, quizá desconfiando, quizá tiene síntomas de salud mental como que se está escuchando voces, esta situación hace más difícil que tenga confianza y que se abra a sus preguntas o a sus tratamientos, y usted quiere saber qué puede hacer como en la clínica. Sí, como en la clínica o en el hospital. Uh-huh. Muy bien. Y eso es un buen punto de la importancia de todos educarnos sobre lo que ayuda y lo que no ayuda cuando vemos a alguien ansioso, por la razón que sea. Ansioso, atemorizado o confundido porque en su mente están pasando unos procesos que distraen, por ejemplo. Antes que nada, como dijimos, respeto, comprensión y compasión. De esa manera es con paciencia y sin prisa. A veces aumentamos la ansiedad cuando estamos con prisa y presionando. Queremos comunicar no solamente lo que pensamos y lo que pensamos hacer, sino queremos preguntarles qué piensan o qué que quisieran ellos. A veces hay tanta prisa en las clínicas que la persona se siente más asustada o se creen que le van a hacer algo. Si se le da espacio a la persona a que diga lo que está pensando, lo que está pasando en su interior, puede decir, digamos, alguien que está oyendo voces diciendo, usted me va a envenenar. De esa manera decimos, oh, ese es un síntoma que a veces confunde, pero si, sobre todo si la persona está acompañada de alguien de confianza, decimos, estamos trabajando de manera que vamos a ayudarle. Y de esa manera aceptamos y no decimos, oh, tiene alucinaciones, como si fuera algo del otro mundo. No, a veces los pensamientos que vienen con voces nos pueden confundir o estar incómodos. ¿Qué preguntas tiene? Y de esa manera, ¿es verdad que eso es veneno? Usted le puede dar calmada y claramente la información para hacerle sentir más a gusto y más cómodo. Doctora Marta Guerra, ¿qué añadiría? Y como usted menciona, doctora, que esto es algo que es información que se da no a prisa, como dicen, visita al doctor. Porque a veces es difícil entender este tipo de información y también a veces la persona puede que comparta algo doloroso, algo que nunca le han dicho a nadie. Y luego, ¿qué hace la enfermera y el doctor con esa información? ¿Cómo se le da seguimiento? Entonces, yo pienso que es muy importante, Gaby, que tengan los recursos, que sepan a dónde mandar a las personas y que nos conozcan y que estén familiarizados con los servicios que damos para que así exista ese, como dijo usted, ese puente. Y ciertamente cada vez más los servicios psiquiátricos van a estar integrados en el cuidado primario, en todas las clínicas, tanto como en la hospitalización, como en los hospitales, de manera que se puede tener una consulta de una terapista, psicóloga, trabajadora social clínica que puede estar de testigo acompañando o como casi de intérprete, ayudando con la comunicación para cotejar que la persona esté entendiendo, aceptando. Si se siente muy tensa, que pueda quizá practicar algo allí mismo de manera de relajarse. Y si tiene un ser querido acompañando, ahí decimos, eso puede ser el mejor puente, porque tenemos a alguien de confianza que lo trae a un lugar que quizás pone a la persona más incómoda o tensa. Gloria McAllister. Exacto. Ahí cuando llegan a esas clínicas y a los hospitales, están completamente asustados, perdidos, y no se sienten que por tanto tiempo han vivido con ese pesar, con ese dolor, con esa condición, y no pueden de un segundo a otro abrirse. Porque es verdad, es penoso para ellos. Pero sí se les puede decir, has discutido esto con tu doctor. Y hay ayuda para esto. Porque sí, digamos que el propósito de la consulta no tiene que ver directamente con salud mental, si es, digamos, una consulta dental. Lo dental y lo mental se conectan porque hay cierto temor al dolor o a las intervenciones de poner algo dentro de la boca. Por eso se pueden, hay estrategias de meditación, de relajación, de distracción que pueden preparar a la persona para el procedimiento. Se les da información y entonces poco a poco y según la persona esté dispuesta, quizás necesita un calmante brevemente, quizás necesita ver un video, escuchar una canción o rezar una oración. Los líderes religiosos y espirituales también tienen un lugar como puente entre el tratamiento profesional médico y la persona que está angustiada, confundida. Así es. Muchas de nuestras personas latinas confían en su pastor, en un padre, en oración. También eso ayuda mucho. Todas las familias latinas. El poder de creer. Sí, exacto. Para ponerle esa confianza a un poder más alto que nosotros mismos, nos puede ayudar. Y por eso los profesionales médicos deben saber, ¿no? Esta persona se siente más cómodo si trae su rosario, su escapulario, o su velita, o su chamarra favorita. O simplemente a veces muchas de esas personas se les puede ofrecer, y yo lo he hecho, quisiera que recemos o le pidamos a Dios que nos ayude. De eso fue precisamente el tema del programa hace 2 semanas. Todo está integrado. Y quizás es la respuesta principal, señora Gaby. Si usted como enfermera siente que no tiene los suficientes recursos, pídalos, porque quizás sus colegas también se beneficiarían de tener una consulta, una orientación, que le vayan al curso de primeros auxilios de salud mental para ver qué necesita nuestra oficina o clínica para sentir más cómodos los clientes y para que los profesionales se sientan más cómodos. Y también yo le ofrezco a la señorita Gaby que con confianza puede llamarme o darle el teléfono a esas familias, porque yo, eso es parte de mi, lo que yo hago de abogacía para esas familias, tratándolas de conectar con otros servicios comunitarios. ¿Para quién más nos puede ayudar? Con confianza, llámelo. Hay una persona que puede abogar, buscarle ayuda o simplemente escucharla. Maravilloso. Espero que se haya servido, Gaby. ¿Algo más? Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Cuando estuve en la escuela de enfermería, donde hay servicios, como ustedes dicen, donde hay profesionales que van a visitar a la gente después de tener un evento, donde puede ser que quisieron ellos quitarse su vida, y nosotros vamos a inspectar y estar seguros que están bien, y es como no más se termina al momento del evento, hay que seguir el camino de esa persona. Y eso me encantó ver que la persona puede salir adelante y que la comunidad todavía les importa a esa persona. Eso, yo creo que usted ha dicho lo principal, me quitó las palabras de la boca, que la persona, como todos nosotros, queremos sentirnos que importamos, que no somos un número o un paciente con esta condición nada más. Somos un ser humano y el sentirnos que importamos, que se nos trata con respeto, con consideración y hasta, ¿por qué no?, con afecto y con cariño. Qué bueno cuando tenemos una relación ya con nuestros proveedores de salud y no vamos a ver a quien me toque, sino ya a alguien de cara conocida si tenemos en una clínica profesionales que nos dan el seguimiento. O si es la única vez que lo van a ver a usted, usted va a mirar a los ojos, usted va a sonreír y usted va a extender la mano diciendo bienvenida, bienvenido, ¿cómo podemos servirlo? No es solamente para el dolor de muela, sino es para que se sienta mejor. Sí. Gloria McAllister. Y siempre yo siento que las pacientes no quieren o no desean ser acusados, juzgados e ignorados. Claro, ¿quién va a querer sentirse así? Y siempre tenemos que eso, tener conciencia y presentes. Cuando ellos se sientan que no los van a sentir culpar e ignorar, y que les demos saber que nos importa porque son parte de nuestra sociedad. Y no hay ni que decirlo, pero cuidado también con el trato condescendiente o hasta de burla, que no es nada gracioso tener estos síntomas, aunque a veces sean raros o diferentes a la mayoría, y mucho menos también pensar que la persona pierde su inteligencia porque tenga estos síntomas. Todos podemos desarrollar estos síntomas y que se nos traje como los adultos que somos, buscando la ayuda que tenemos el derecho a acceder. Esperemos que eso les sirva, señora Gaby. ¿Sabe qué? Le vamos a dedicar, gracias por su trabajo como enfermera, y este segmento del video de NAMI Latino creo que puede servirle también. Escuchemos. Los grupos de apoyo, uno como latino también a veces no está acostumbrado uno a ir al grupo de apoyo, de hablar, pero el hecho de que yo miraba que las otras personas se comunicaban me ayudó a mí el poder ir con alguien que lo entiende, que está en una situación similar, el desahogarse, el llorar si quiere uno llorar, el gritar si quiere uno gritar, digamos, pero es, lo deja uno allí y agarra uno otra vez fuerzas y dice, vaya, sí podemos, ¿por qué no? La recuperación es el trabajar día a día, la lucha constante por estar bien, por mejorarte, por estar informado, por seguirte educando acerca de lo de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos, de luchar día a día por lo que tú quieres. NAMI me regresó la vida a mí, la vida que yo quería vivir, no estar viviendo con la enfermedad y bajo la enfermedad, sino que NAMI me dio las herramientas para... De eso se trata, de tener las herramientas, información y herramientas, algo para pensar y entender y algo para hacer cuando me hace falta. Mencionó día a día, día a día. Y recuperación. Recuperación quiere decir que todos podemos tener una vida plena con o sin síntomas. Algunas personas con condiciones de salud mental no les regresan los síntomas, otros viven con los síntomas a lo largo de sus vidas y así tener una vida con relaciones, con ocupaciones, con disfrute. Gloria McAllister. Me encantó ese mensaje que ella dijo, me regresó la vida. ¡Qué hermoso! Yo siento que, y lo he sentido personalmente, esa, ¿cómo se llama? Como cuando uno está bajo del agua y sale arriba y agarra ese respiro, que oxígeno que tanto necesita uno. ¿Sabe por qué sonrío, Gloria McAllister, cuando usted dijo regresó a la vida? Porque la estoy recordando. Miren el video en YouTube, Vivir mi vida, Condado de Marin, protagonizado por nuestra colega Gloria McAllister y su grupo de padres y madres y profesionales, que con la canción de Mark Anthony hicieron una novelita cantada, un video musical para buscar ayuda para la salud mental. Sí, y ahí están los padres que van a mi grupo, los pueden venir a conocer. Maravilloso. Tenemos un par de llamaditas aquí esperando. Cristal nos dirá cuál es la próxima. Gaby, ¿todavía está ahí? Todavía estoy aquí. ¿Algo más? Que me están diciendo no, que hay dos llamadas esperando. Todo, muchas gracias. Oh, ustedes, para de verdad, me hacen el día fabuloso. Me encanta escuchar ustedes consejos y muchas gracias, de verdad. Únase siempre, para eso estamos. Bienvenida. Familias, estamos hablando sobre la salud mental y tenemos aquí representantes de NAMI Latino, NAMI de Marín, la Alianza Nacional de la Salud Mental y la doctora Marta Guerra, psicóloga, contestando sus llamadas. Uy, tenemos aquí hablando de colegas y compadres. El compadre doctor Oscar Guardián. Dado. Lo tenemos en la línea 3. Bienvenido, doctor Oscar. ¿Qué nos trae? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Qué gusto verlo. Sí. Disfruté compartir en un panel con usted recientemente y ya estoy lista para el sábado que vamos a compartir otra vez, ¿cierto? Claro, y eso es lo que estaba tratando de invitarlos a todos los que escuchan. Oh, sí, el día de hoy, el Festival de Frutas y Verduras para el sábado 4 de mayo a las 11 de la mañana aquí en al contiguo a la hacienda de Cárdenas en el Health and Wellness Campus. Así que ciertamente estás convocando a la comunidad y allí estaremos como siempre con las pilas puestas. Por 10 años hemos reunido en la primavera, esta vez va a ser este sábado en 3 días, de 11 a 2 de la tarde en el Centro de Salud y Bienestar del Condado de Marin, aquí frente a Cárdenas, sí, en el 3240 Kerner. ¿Y qué vamos a hacer este año, Oscar? Este año tenemos mucha diversión, tenemos un rodeo de bicicletas. Usted puede llevar su propia bicicleta y aprender, traer a sus niños a aprender cómo manejar bicicletas con seguridad. Yes. Van a estar expertos ahí explicándoles. Maravilloso. Y también van a haber recetas y muestras de comida. ¿Sale recetas, todo el mundo con mandado? De comida, el Banco de Comida de Marín y San Francisco va a llevar bolsas de comida para los asistentes. Vamos a tener premios para todos los que participen este año. Yes. Tenemos un tema que es los piratas de la salud. Y vamos a vestirnos como piratas, saltar de islas en islas porque son las islas de la prevención. Y vamos a regalar al final un contenedor para que las personas puedan llevar su ensalada. Fabuloso. Y me dicen que también este año otra vez van a tener entretenimiento. ¿Hay alguien a cantarnos o a amenazarnos? ¿O hay magos? ¿Qué hay? De todo. Tenemos cantantes y tenemos probablemente va a haber zumba. No estoy seguro, me están confirmando el día de hoy, pero vamos a tener cantantes. Vamos a tener también diversión y pues la presencia de nuestra principal y especial maestra de ceremonias, la doctora Marisol. Nada de eso, con usted, doctor Oscar Guardado. Y el chef de cilantro, no se olvide del chef de cilantro, doctora. El chef de cilantro va a estar ahí, es el personaje marioneta, muy, muy, muy simpático y acogedor. Sí, esto es para todas las edades, niños, jóvenes, adultos, gratis, lléguese entre 11 y 12, solamente una vez al año, así que no se lo pierda este sábado. Sabe que nuestros promotores del bienestar emocional van a tener a una mesa ahí con la ruleta, donde vamos a hablar de depresión, de esquizofrenia y de adicción, al lado de que hablemos de diabetes y de hipertensión. Excelente. Excelente, me parece perfecto. Maravilloso, pues tenemos cita entonces. Gracias por organizar estos eventos que tienen tan, toman mucho trabajo, pero valen la pena, doctor Oscar. Sí, ¿Algo más? Gracias por venir a bordo y bienvenidos a las Islas de la Prevención. Así sea, pirata. Ay, ay, ¿cómo? Así es. Familias, estamos hablando sobre la salud mental y la ayuda y la abogacía disponible. Gloria McAllister. Estoy colaborando y hablando body language con la doctora, con Kelly, que si hubiera una oportunidad, y esta es pregunta para el doctor Guardado, si NAMI pudiese tener una mesa de información con ustedes. ¡Ay, doctor Guardado! ¿Está todavía ahí? ¿Habría sí, tiempo? Aquí estoy. Le voy a dar mi teléfono. Perfecto. O fuera de, no sé si la doctora le puede dar mi información fuera del aire para que me contacte. Con todo gusto. Y sí puedo hacer arreglos para que tenga una mesa. No vamos a estar a tiempo para ponerla en el mapa del tesoro, pero sí vamos, puedo, de Naomi, ¿de qué se trata la mesa que quiere? Que tiene NAMI, usted? De la Salud Mental, de la Alianza Nacional de la Salud Mental. ¿Puede claro, estar claro, cerca de puede, la nuestra? Claro que sí, uh-huh. No hay problema. Nosotros, yo puedo lograr esa acomodación, no hay problema. Que me contacte. Pedir y se os dará, que para eso estamos, más agua a la sopa. Sí, ahí voy, también voy a estar yo allí como abogacía y tratando de darle más información al resto del público, así como lo he estado haciendo al aire. Maravilloso. Y ya que estamos hablando de qué hacer por nuestra salud y bienestar en estos tiempos, pongamos el calendario comunitario y regresemos con sus llamadas de vuelta. Escuchemos, tome nota. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Aproveche terapia gratis en Marín, en San Rafael, Canal Alliance, 415-306-0411. En Novato y en West Marin, North Marin Community Services. Llame al 415-892-1643. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. En el canal, llame al 415-473-2261. En Sunny Hills, llame al 415-847-3911. En Sonoma y en Windsor, llame al 707-527-6655, extensión 4. SOS, Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita y a Bajo Costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y bienvenidos a todos los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, caminatas, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Así es, aquí estamos con nuestro panel de hoy de NAMI. Tenemos a su directora ejecutiva, Kelly Finley, y de portavoz tenemos a la directora de NAMI Latino, Gloria McAllister, y a nuestra querida ya colega, doctora Marta Guerra, psicóloga del Condado de Marin. Tenemos la llamada de Alena esperando hace un rato. Gracias por esperar, Alena. ¿Cómo le servimos? ¿Alena la una? Oh, sí, sí. Hola. Gracias por esperar. ¿Alguna persona de NAMI allá? Sí, sí, sí. Tenemos a Gloria McAllister y a Kelly Finley, la directora de NAMI. Ay, pues tengo una pregunta. Por favor, bienvenida. Sí. ¿Qué son algunas cosas que adolescentes que pueden hacer para ayudar sus amigos que tienen problemas de salud mental? En la escuela. Oh, wow. Pues le voy a adelantar, señora Alena, de que todo el mes de mayo nos vamos a enfocar directamente en salud mental. La semana que viene va a ser salud mental de los chiquillos. La semana siguiente va a ser la salud mental de mamá. La siguiente semana, el 22 de mayo, va a ser salud mental juvenil, enfocado todo en la adolescencia, y el 29 de la tercera edad de nuestras personas mayores. Pero por ahora, en breve, ¿qué le diríamos? Doctora Marta Guerra. Para los adolescentes también informarse, porque a veces podemos buscar en el internet información y no siempre es correcta y a veces terminamos haciendo más daño que ayuda. Pero si no sabemos, simplemente con prestar nuestra amistad, apoyo, eso es más que suficiente. Es importantísimo que atendamos a nuestros jóvenes. Las tasas de suicidio juvenil en este país han aumentado en un 70% recientemente. La segunda causa de muerte, el suicidio, por condiciones de salud mental no tratadas y por problemas sociales que nuestros jóvenes no es fácil crecer hoy en día. Así que es importante que nos ayudemos. El curso de primeros auxilios para salud mental general y uno especializado en jóvenes lo debe tener todo padre de familia, maestro o todos los involucrados en el desarrollo juvenil. Gloria McAllister. Sí, pues una de mis sugerencias para ella que está llamando es también empezar a comunicarle al doctor del niño que está recibiendo este tratamiento. Otra es de tratar de juntarse con los maestros a la escuela y empezar a compartir la situación de su hijo o de algún niño que él conoce. Y tal vez como empezar a traer este tema a la escuela. Sí, a la escuela, a su pediatra en la clínica. Tomar en serio los cambios en comportamiento, en apariencia, en funcionamiento de los jóvenes pueden ser señal de síntomas de condiciones de salud mental. Si están usando alcohol y drogas, puede ser que se estén medicando síntomas de salud mental y ocupan nuestra ayuda y merecen nuestro apoyo. No importa. Si no sabemos qué hacer, busquemos ayuda para así acompañarlos. Y ya se nos está acabando el tiempo, familia. ¿Cómo vamos cerrando este tema? La importancia del apoyo y la abogacía cuando tenemos condiciones de salud mental en nuestro cuerpo, cerebro, casa o comunidad. Doctora Marta Guerra. Yo quiero cerrar con tres puntos. El primero es que creo que el día de hoy les dimos información de que sí hay servicios en español. Aquí estamos para ayudarles y para conectarlos con otras agencias, otro tipo de recursos. También quiero decir que cuando no sabemos qué hacer, cómo tratar a la persona porque no entendemos el síntoma, simplemente tratarlos con dignidad. Usted dijo de que verlo a los ojos, sonreír. Y por último, el tercer punto es que la recuperación, el proceso de recuperación es diferente para todos. No podemos hacer esa comparación. Uy, eso, como dice Chavo. Sí. Gloria McAllister. Mi gran punto otra vez es de persistencia, de perseverancia y mucho compasión y mucho esperanza y seguir adelante con la esperanza que nunca la apaguen, que dejen de estar viviendo en ese pozo oscuro. Mantener viva la llama de la esperanza, pase lo que pase, a pesar de los pesares y los penares. Hay luz atrás al final del túnel. Gracias, Gloria McAllister, por todo lo que hace. Kelly Finley, Nami Marín. Sí, discúlpame mi español, pero yo entiendo nueva palabra ahora, es apoyo. Apoyo. Es muy importante. Support es lo más importante, el apoyo. Sí. Ciertamente, y para eso estamos, familias. Las enfermedades mentales nos impactan a todos. Los síntomas pueden tratar para permitir una vida positiva y productiva. Y todos podemos alentar, apoyar y ayudar a las personas que tienen enfermedades mentales y a sus seres queridos. Informémonos y eduquémonos con los recursos de NAMI Latino y de Sanamente, el Movimiento de Salud Mental de California, en los sitios sanamente.org, pontenmiszapatos.org y elsuicidioesprevenible.com. Al despedirnos, le invitamos a seguirnos a cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz, por Impulso. Gracias a nuestro productor Peter B. Collins, a Cristal Guevara en la producción, el teléfono, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF, la KWMR, a nuestras panelistas, Gloria McAllister, doctora Marta Guerra, Kelly Finley, y a ustedes, familias, quienes ante las enfermedades mentales demuestran comprensión y compasión y contribuyen a la recuperación con buen corazón. Hasta la próxima semana, en el mismo canal a la misma hora, cuando hablaremos sobre la salud mental infantil. Adelante, familias, que... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cuerpo, corazón, comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.